Las empresas necesitan al menos cada empresa para poder entrar a un territorio a hacer explotación de minería, al menos casi 30 permisos. La mayoría de los permisos los consigue sin ningún problema porque dependen de la autorización de las dependencias. Por ejemplo, el permiso del agua lo obtiene con las concesiones de agua, con Conagua, ¿sí? Los de cambio de uso de suelo con Semarnat y no tiene absolutamente ningún problema. Chana firma na tenso na wana lana tsia mainaniam da tio wana lana tsia mainan kena nam wana lana tsia mainan la tui na nap tua yun na kuik ain kio chatso na mai ne ne kuning kia na main tai na ho la nia na nia kwanta gobernao ho chi tignai na kuiliu na dam ho na mai ne. De esos casi 30 permisos que necesita la empresa minera, hay dos que están en manos de las comunidades. We na mai nei na kinan kyunchon ki. We samwa o we firma wa ne ho wa loena a loeha yunan joa ya na kulatiuna na lanse wa. Uno que depende del municipio y otro que está en manos del núcleo agrario. ¿Qué quiere decir esto? Del ejido o de los bienes comunales, ya sea el caso. Sí. Lo nama kanala no aho kui kui tsangwa ne o kui firma wa ne ho wa na lo what's ya lo cham ta tua ndo kui che he ho ho na wa na lo ham tan jua o tma ana ku tan nyam tua na ma na na ki ku kui ho chu da tua we tsangwa lo tsma we firma wa. En el caso del municipio necesita la licencia de uso de suelo. Por ejemplo, cuando ustedes van a construir una clínica, necesitan el permiso del municipio para hacer la construcción de esa clínica. Sí, aparte de que deja de darle uso, o sea, también hacen cambio de uso de suelo, pero necesitan el permiso del municipio. Para el caso de las empresas, también necesitan este permiso. ¿Cuál es el problema? Que, pues nosotros los ciudadanos difícilmente podemos impedirles que el municipio no autorice ese permiso. O sea, el ayuntamiento puede avisarles a ustedes o no puede avisarles, o sea, puede darles el permiso por debajo de la mesa al municipio, perdón, a la empresa. Nchina cha tson antena kwa tsa wane lu ya na wa huna yuna ma tsona na wana na lel we ne na tua wana na lel we ne na ta chan yuna ta na wa cha na lu ku ana sai makana na ho wa tsia ning kian sa wa ne cha nan ta lel we ne tsa nyen o wa tsia tua wa nan tsa ku na sa den ti he ha ti kin te ya na kwa mango nyam tsa sa wa chen chi ko en de yu un go nyam na ning kio nan ti sa ma tsia man ta ham ta lu. Y entonces el otro permiso que está en mano de las comunidades es la autorización de la asamblea agraria ejidal o comunal, y ahí sí la fuerza la tienen las comunidades si es que están organizadas. Si están débiles, divididas y desorganizadas, pues cualquier empresa va a pasar por encima de ellos. Entonces, si estos dos permisos no los tiene la empresa, no puede entrar a hacer explotación de minerales. ¿Sí? Kuche kui tsangwa ne makanala no ana chanan ta na hu tma wa o nam an la ana tsia ho ndai na na ham ta tua ne kyon ana ham ma tsuma na ma wa nya jwa a nen kyan tsangwa ne se wa ka na na ham an sa nda ne nya kan cha na hu na do wa ku na ma che na ke na ham nen kai ma a o ti nyain am ching ya na la nain na la don den the nan am nan tai lu na an ni kya na o ti kya na sa nyain he ke ma na kyo mai na lua ku na na ma ka ti na na ho na la na ya na an ni kya na o ti kya na sa ing e na ti tham a na ho ke ma na na ni kya na sa wa ne so na main kya a ma sa ku we de na Hu ham ta chua on anam anakul akun tan yo ena ti thaum anak chola na yana ti liu na kan cha na hu na.